City, grabando. Mix. Hacemos, ¿eh? ¿Estás? ¿Estás? Estoy. Venga, prevenidos y 3, 2, 1, ¿vale? Prevenidos. Bueno. Ongi etorri berriro al grito del sereno, temporada número 4, Zintzilik irratia, I give you my heart! Bueno, de nuevo, mirad quién está aquí, o mejor dicho, oíd, con 7 Ds, Ds de dedos, dedos de las manos, manos de mantequilla, mantequilla de cacahuete, basta al ver que tengo hambre. ¡Hemos vuelto! ¿De dónde? Pues yo del baño. Y mi compi del periodo más lúgubre y oscuro de su vida. Ha estado trabajando de notario. ¡Sí! ¿Os acordáis del rap del notario? ¡Yo sí! Y hablando de raperos, hoy descubriremos secretitos del rapero de moda. Y hablando de moda, hoy nuestra entrevistada se llama Maggie. ¡Y es una ilustrada! Hoy será una toma de contacto. Hoy os pondremos encima de la mesa muchas novedades. Pero antes de eso, no tenemos novedades. Tenemos al de siempre. A Miguel Hortolano. La verdad es que sin música de fondo pierde. Cuando te quitas la preescucha, se oye mal. Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos. Ongi etorri al grito del sereno, cuarta temporada, como podéis ver en esta pantalla LED que simula una pizarra normal. Albert, sí. ¿Por qué no te pones aquí? Y controlas que no pete la cosa. Sí, claro. Vale. Tú me digas, Miguel. Pues nada, cuarta temporada y estamos en Zintzilik irratia, ¿no, Albert? Sí. ¿No? A ver, sigue hablando, Miguel. ¿Por qué no vas a donde el otro micro? porque repetas muchísimo. No, habréis notado que el Zintzilik irratia ha cambiado un poco. Tiene menos cenizas de cigarro en los teclados. Hay menos COVID en el ambiente. De hecho, es que no es Zintzilik irratia. ¿Cómo que no? No es Zintzilik irratia. ¡Qué sorpresa! ¿Acaso no lo ves? Sí, lo veo. Que no tienen menos cenizas en los ceniceros. De hecho, no hay ni ceniceros, Miguel. Es verdad. No te das cuenta. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en un coworking. Wow. Porque hemos... ¿Un coworking? Sí, un coworking. ¿Y un coworking qué es? Pues imagínate una regleta, por ejemplo. De enchufes. ¿En enchufes? Pues eso es un coworking. Una regleta de personas. Que se conectan a 220 voltios. Eso es. Ah, pues qué bien. ¿Y por qué estamos aquí, Albert? Pues porque cada vez somos más modernos, porque Ajá. queremos implementar novedades y tenemos un coworking y tenemos nuevas plataformas donde divulgar. Vale, y eso... Nuestra oferta. Vale. ¿Pero no era suficiente con la plataforma Zintzilik irratia? No, porque necesitamos llegar a muchísima más audiencia. Tenemos que subir el número de seguidoras y seguidores. Vale. ¿Sabes lo que me gustaría alcanzar, Miguel? A ver. Me gustaría subir... El éxito. Me gustaría petarla. El zenith. Eso primero, sí. ¿Petarla o qué? Petarlo, o sea, tener un éxito brutal, apabullante, o sea, generar comedia, pero la mejor comedia que se haya hecho nunca. Define éxito. Éxito en número de seguidoras. O sea, tener como... No sé cuánto tiene el Rubius. Pues por dos. 400 o 500. Pues más. Y luego... petarla hacia abajo, convertirnos en una sombra de lo que fuimos. Ajá. Y que solo tengamos de seguidores una sombra de lo que fuimos es bien, no hacerlo bien. No, peor que ahora. Que solo queden seguidores la gente que se ha olvidado de su cuenta de YouTube, por ejemplo, que no sabe entrar para desuscribirse del canal, o esa gente que le da igual todo, o sea, que nos quede esa audiencia, esos pozos. Si se olvidan de su cuenta. Sí. Tú dices teniéndola registrada. Claro. Entonces, no hace falta que recuerden la contraseña, porque ya la tienen. Ya el Google la recuerda. No, pero imagínate esa gente que cambia de ordenador. Sí. Y le pide el nuevo Windows 12, le pide las contraseñas otra vez. ¿No os ha pasado nunca que vais a Microtools, en una tienda que vende iPhones aquí cerca, y tú vas con prisa y hay un señor con un iPhone recién comprado que le está haciendo el de la tienda la instalación nueva? Y estaba diciendo, vale, entonces hay que seleccionar una pregunta de seguridad. ¿Cómo se llama su primera mascota? Ay, no, no, esa no, esa no. Vale, ¿cuál fue la primera ciudad a la que vi? Entonces, yo viví como una persona mayor, le explicaba a otra persona mayor que se tenía que responder una pregunta de cómo era el apodo de su mejor amigo de la infancia. Bueno, yo tenía prisa. Y eso me ha recordado al Haz. Pues ese tipo de audiencia. Qué bien. Vale, novedades. Estamos en plataformas, estamos en Twitch. Estamos en Twitch. Bueno, estamos. ¿No estamos en directo en Sinseliki Ratia? Porque no nos da el cable hasta aquí. Eso es. Pero estaremos en la web de Sinseliki cuando... O sea, estaremos en más plataformas que gente nos está... audiencia tenemos. O sea, sí. Si nos ponemos a nombrar plataformas, tenemos Sinseliki Ratia. Hacemos contenido fluido. Sí, somos trans... contenders. Sí. Transcontenedores. Plataforma de Sinseliki. YouTube. ¿Plataforma te refieres a la web? Sí, pero como estoy en un espacio de emprendizaje, pues, a la app, utilizo otros conceptos. A la app de Sinseliki. Vale. En la emisora de Sinseliki. O sea, en las ondas, sí, hercianas. Sí, en los hercios. En los ADSLs. Sí. En YouTube. En YouTube, pero ahora no. No, pero estaremos. En Twitch. En Twitch estamos. Estamos ahora. Estamos. De hecho, es el único sitio de donde estamos de momento. Estaremos en Instagram. Estaremos en Instagram. Pero a cachos. Sí. Y estaremos en... no sé. En nuestras casas. En WhatsApp. WhatsApp. Yo hago spam a través de WhatsApp. Muy bien. Y eso es la novedad de esta cuarta temporada. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora es cuando vienen las risas. Y rápidamente vienen la música del plato 2. Es que no le da al play. Porque... Dale fuerte. ¿Por qué no te ha puesto cascos para controlar el volumen, Albert? No sé dónde están. Porque no ha visto en ningún momento cuánto saturábamos en el indicador ese. Por eso tenía que estar aquí. Para, vale, esa. ¿Ya has metido la otra canción, Albert? No. Es que no le da al play. Pero para dar al play no hace falta auriculares. Final del monólogo.wav. Pero dale bien, Albert. ¿Dónde estás dando? Aquí, al play. Pero que eso no es el play, que eso es la cuña. Que te he dicho aquí a ti, en final de monólogo. Mira qué risa. Que le das aquí al play. Bueno, es un domingo. Bueno, es que Ricasco, esto se oye de fondo como jajaja, muchas risas. Gracias por. Ricasco, por venir al Grito del Sereno. Con la temporada, una semana más. ya puedes hablar, Alberto. Gracias, Miguel. ¿Se me oye bien? Sí, creo que sí. Bueno, en mi casa me han enseñado a pedir disculpas cuando las cosas no van bien. Y no es el caso. Las cosas van mejor de lo que habíamos planeado. Todo funciona perfectamente. Y en esas novedades que tenemos para el programa, lo que hemos decidido es cambiar de orden las secciones. Es la máxima novedad que vamos a aplicar. Ah, vale. ¿Te parece bien, Miguel? Sí, sí, claro. Incluso solaparlas entre ellas. Pensaba que ibas a hacer un añadido de una sección, o sea, de meter más gente en una sección, pero bien. Bueno, voy a empezar con la presentación de la entrevistada. Vale, entonces es la sección de hacer cosas mal, ¿no? Para meter el audio. Ah, sí, sí. No, pero sí. Y estamos en la sección de activismo mal. Muy bien, Miguel. Gracias. Bueno, hoy con nosotras tenemos a una persona muy apreciada, como es Maggi Zumalave. Hola, Maggi. Cacho, Albert. Cacho. Luego entraremos más a... más en detalle, ¿no? Porque quedarnos con el nombre nos parece poco, ¿no? Hombre, más... algunos ya me conocen en casa. Sí, si son usuarias de Twitch, que no sé si es el caso. ¿Crees que tenemos algo de audiencia por tu parte? Creo que sí. Cacho, hay todo. O sea, ¿qué edad debería tener la gente para que nos siguiera en Twitch? Sí, como mínimo, como mínimo y como máximo 12 años, sí. O sea, cuento con mi sobrino y, bueno, con Aitzol, que es atemporal. ¿Tu sobrino, el del baloncesto? Aitzol no tiene edad. No. Maggi es una persona que, en este caso para mí, se ha convertido en una persona de referencia, porque hemos coincidido en un proyecto que luego contaremos. Pero más allá de eso, nos gustaría, pues eso, como cambio y respecto a otras temporadas anteriores, queríamos incluirla ya en una sección que es mítica, que la gente ya nos la demanda. De hecho, la íbamos a quitar, pero por petición popular pues la seguimos manteniendo, que es... ¿Qué tal? Ah, entonces... Esa es la novedad, Miguel. Ah, vale. Que solapamos secciones. Es una sección dentro de otra sección. Claro. Ah, vale. Qué guay. ¿Activismo mal en verano? Eso es, activismo mal en verano. Espera, que no se ha escuchado bien. ¿Qué tal el verano? Ahora sí. Se escucha bajito un poco. Ah, y las músicas tampoco las hemos perdido. Sí, estoy también intentando meter bueno. Una. Eran Sebastián. ¿Qué tal el verano, Maggi? ¿Cuál de ellos? Bueno, el verano de tu vida. Todavía estoy en invierno, no sé. Ya. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Alguna novedad? En general, ya ha pasado. ¿Ya ha pasado? ¿Ha pasado? Nos ha pasado un verano... Me corté el pelo. Ah, mira. ¿Este verano? Es una novedad. No, en invierno. Pero bueno, es la consecuencia del invierno, ¿no? Tiene que ver. ¿Has puesto música? ¿Y que, sí, un poquito de fondo. Que solo escucho yo. ¿Y qué corte te hiciste? ¿Eh? ¿Qué corte te hiciste? De pelo. A ver, júntate al micro. No, hombre, ya, pero ¿qué tipo de corte? ¿Te hiciste a lo garzón? ¿Te hiciste a lo...? Me corté la mitad de mi pelo. ¿Al ves? ¿La mitad? El único que se... ¿Izquierda o derecha? ¿O superior o inferior? Todo. O sea, por todos lados. Vale, el redondo. Y a la mitad. O sea, le dijiste pi partido de 2. Sí, circular. Claro. R por pi. Sí. ¿En qué peluquería? ¿Peluquería? Pues ¿qué es eso? Ah, ¿te lo cortaste tú? ¿Eh? Qué brava. O perruquería. Una perruquería. Vale. Bye, bye. O sea, ¿te lo cortaste tú misma? Bueno, las tijeras. Vale. Joder. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? Wow. Increíble. Reseñable. Vale, tuve resaca y todo. Ah, sí. Vale. Joder. Es que al día siguiente seguía así. ¿Seguías con resaca o con el pelo cortado? Con el pelo cortado. Resaca de pelo. Vale. Resaca de corte. ¿Cuánto te suele durar la resaca de corte? Hasta que crece. O sea, un mes. Un poco más. Buena resaca. Joder, es que el ibuprofeno no vale para esto. Ya. Yo intento cortarme el pelo cuando la luna está baja para... Si consigo hacer 10 cortes al año en lugar de 12, es lo que me ahorro. ¿Y te funciona? Sí, es, igual es, ahora con el tema de las mascarillas nos fijamos más en esos detalles, ¿no? En el pelo. Sí. Con lo que queda fuera de la mascarilla. ¿Y cómo lleváis la barba con la mascarilla? Jo, pues... Por debajo. Mejor... ¿Eh? Por debajo. El otro día vi una mascarilla para barbas, que eso no la había visto. Yo el otro día vi una mascarilla. ¿Pero qué es? ¿En plan pañal? Sí, sí, es como, como un babero gigante que alcanzaba a cubrir toda la barba y era una barba frondosa, o sea, una barba. Una, barba, larga, una mascarilla calzoncillo, ¿no? Sí, sí, sí, como un calzoncillo. Yo el otro día vi una mascarilla que llevaba una sonrisa y era de un camarero. Entonces era muy raro porque era como. Pues un camarero. Era muy gracioso. Era la muy sonrisa del payaso triste. Sí. Vale, ¿y qué tal tu verano, Albert? Pues bien, bastante eso, casi nuclear, un verano nuclear. ¿Nuclear? ¿En qué sentido? Sí, como un invierno nuclear ruso, pues un verano nuclear ruso. Como el que vivió la de Frankenstein. Sí. Es verdad, por la... ¿Cómo era? La explosión de que... Bueno, explosión no es, pero la... No, hubo una tormenta, ¿no? No, no, no, fue, no, no, fue una erupción, una erupción de, eso, es una erupción de un volcán. Ah, al norte de Europa. Eso es, que cubrió de que ceniza... Que llegó hasta Grecia. Gordo, ¿no? Cubrió de ceniza toda, sí, toda Europa. Sí, estaban tan depres como ahora. Pues seguramente, sea... ¿Sí? Sí, sí, porque además la gente aprovechó para crear. ¿Cómo se llamaba? Sí. No tenían mascarillas para barbas. La de Frankenstein. Marichelli. Marichelli. Que era amiga de... Marichelli. Marichelli. Era aquí la novela y yo truco. Como satura las risas. Hasta ahí llegó la... No, no, no, no, no. Que en general, de hecho era la de Albert. Me regué para adentro. Pero voy a poner aquí el bucle. Esto... La funciona mejor. Y nuclear, ¿y qué más? ¿Y qué más qué? Tu experiencia de verano. Ah, no, pues eso. Ha sido un verano, pues, curioso. Ajá. Un verano pausado, un verano a veces desnudo, a veces vestido. Vale. Muy diferente a otros veranos. Sí, sí, totalmente opuesto. Porque muchas veces ha sido vestido y a veces desnudo. ¿Eh? O sea, que era invierno. Puede ser invierno, sí, sí. De hecho, en mi casa todo pasa igual. O sea, hace el mismo frío en verano que invierno y la misma sensación de recursión. Bueno, pero eso para las plantas viene muy bien, ¿eh? ¿El qué? La constante térmica. Que les viene muy bien el frío. O sea, que yo saque pao por mi boca, les viene muy bien. No, las plantas. Que sea me da igual que les venga bien. Porque se creen que viven en la selva. En la. Sí. En la selva. ¿Tú qué tal, Miguel, verano? Bien. Sí. Bien. Estuve en Denia. Estuve en Denia. Denia no es el pueblo de al lado de Minas Tirith. Fui a Denia buscando el chiste porque, ¿no? Denia. Pero no encontré. No, no me salió nada y bueno, la verdad es que bien. Sí. Fui y volví. Bueno, he ido y he vuelto porque ha sido reciente. Y bien, bien. Había completa normalidad. Muy bien. De la nueva y de la vieja a la vez. Y bien, había mar. Había un mar de felicidad también, que siempre se valora. Y bueno, bien, y gente maja, había habido cambios políticos recientemente, hacía frío. En Denia, concretamente. Sí, sí, y poco más puedo decir de Denia. Vale, creo que ya es suficiente. Creo que los posibles seguidores de Denia se dan por satisfechos con esa descripción. Lo dijiste en euskera, pero no sé si va a sonar. A ver, vota. Denia esan dezu. Oso ondo bai. ¿Qué significa Denia? Dena. Dena, bai, sí, sí. Dena, pues Denia. Ya tenemos una sección en la que nos aprovechamos para reír. Que la podemos meter ahora también. Tranquilamente. Sí, una sección donde nos reímos de mí. Vale, chapamos la sección. Uh-huh. Chapamos la sección. Ay, qué bajo se oye. Y vamos con la otra. Vamos con la siguiente. Activismo mal. Vale. Bien. Ay, qué transición más maja. Qué bien. Qué pena que el resto de gente no lo haya escuchado. Uy. De hecho, si toco aquí... Presenta a Maggie. Pues mira. Mira qué bonito, porque se está escuchando la canción de Cat Steven que se llama Lady Danville, y ha sido justo presenta a Maggie, pues ha sido como la Lady Danville, sea lo que sea que significa eso. Pues mira, Maggie es una persona que está ejecutando, no sé si se llama ejecutar un máster o un posgrado o un curso de formación, es que no sé en qué tal. Está ejecutando eso con el certificado profesional. Está ejecutando. ¿Has vestido de gala? El graduado de la ESO. Había un chiste de chiquito que decía: tú eres tan listo que tienes dos graduados con la ESO. Te sacaste el DNI a la segunda, ¿no? Pues eso, es que sea hasta ahí, realmente. Que es una persona que hace cosas de ilustración. Vaya, es una ilustrada. Afamada. Y conoce cosas de cine que nos sorprenderá. ¿Qué ha hecho Maggi? Nos explotará la cabeza. ¿Qué ha hecho Maggi, verdadero? ¿Qué ha hecho? Albert, ¿qué ha hecho? Onguitorri, Miguel. Miguel. Miguel. Miguel, es que por acudir aquí a este ensayo de pruebas con errores, que es el primer programa de la temporada. Y, ¿no he podido decir que no? Sí, podrías haber dicho que no, pero te ha venido bien, pues eso, ser amable conmigo y decirnos que sí. Y bueno, hoy queríamos charlar un poco contigo de varios temas que bueno, que nos preocupan, conocerte un poco mejor, porque bueno, pues el mundo del arte está en un momento muy crítico, ¿no? A muchos niveles, cuando siempre ha sido un mundo muy, también muy sujeto. Sí, antes éramos todos ricos. Pero ahora como un poquito menos, ¿no? Ahora están con lo de recortes, nos quedamos sin trabajo. Sí, es que invierten en nosotros, no como antes. ¿Se nota peor el cambio? O sea, este periodo de pandemia. A ver, a decir verdad, es que yo nunca he vivido esto. La pandemia, que... dices. nunca he vivido una pandemia. Pues sí, también. Pero bueno, tengo que decir una cosa, que debía Albert hacer esto por él, porque me ha salvado de morir del aburrimiento casi durante 2 meses en el certificado que estamos haciendo. Sí. Tengo que puntualizar eso, así que gracias. Vale. Maggi y yo hemos coincidido, nos hemos conocido en un certificado en el que nos hemos visto abocadas varias personas en momentos de crisis, en el momento en el que pues, en un momento sectores... de mucha necesidad. Sí. Muchos sectores han visto afectados por esta situación y hemos coincidido ahí como muchas personas, eso, de distintos... Y el cierre de bares. Cierre de bares, sí, porque ha coincidido también mucha gente del mundo de la hostelería, del sector turístico, que, bueno, pues hemos visto ahí en una formación orientada, pues eso, a formarnos como formadores. También queremos aprovechar las mañanas que no teníamos resaca para hacer algo. Correcto. Bueno, yo ahí me he portado bastante bien con el tema del alcohol en casa. ¿Eh? ¿Vay? Sí. ¿No? O sea, os habéis formado para formar formadores. No, estamos en una formación para formar a formadores. Claro, lo que he dicho. No. No. ¿Cómo que no? ¿Qué he dicho? Os estáis formando para formar a formadores. No. ¿Sí? Estamos en una formación para formar a formadores. No encuentro la diferencia. No, porque nosotros no vamos a formar a formadores. No, nosotros vamos a ser los formadores. Es muy distinto. Claro. Es muy distinto. No veo, estoy como la fuente con lo de Amade, no pillo. Pero bueno, vale. Pero sabéis, ya ves. Ya ves. ¿Cómo se llama el certificado? Certificado de profesionalidad. Formación al cubo. Docencia para... En 3 meses no nos hemos aprendido el nombre de nadie. Mira, lo tengo aquí. Formación de docencia. Ah, no. No. ¿Cuánto? La carpeta que uso para el archivo es un resumen. ¿Cuánto dura la formación? Pues, una eternidad. No se va a acabar nunca. Pues es muy divertido. Lo peor sí, ahora lo tengo. Oye, no sé si te pasa a ti, pero lo peor es que no puedo decir que estoy haciendo un posgrado. O sea, quiero decir, por la duración, puedes decir, no, es un máster. Porque está durando la vida. Sí, sí. Y no, es un certificado. Sí. Es un cursillo. Un cursillo de 5 horas cada mañana de 9. Perdón. Estaba comprobando. Yo es que a diferencia de otros presentadores del programa me preocupo porque todo esté bien. Pensábamos que te habías ido a otros contenidos. Nos comemos 5 horas cada mañana de lunes a viernes de Zoom. ¿De Zumba? Ah, de Zoom, perdón. De Zoom. De ¿qué Zoom. Hemos hecho hoy, Albert? En 5 horas. Hoy he hablado yo bastante sobre... Sí, hoy has dado clase tú. Sí, sí, es cierto que ha habido proyecciones del Grito del Sereno en Skype del curso, o no es en este espacio. No, no, yo he puesto de fondo el Grito del Sereno, sí, sí, como background en la clase de Zoom, sí, sí. Yo he estado viendo en Instagram el Grito del Sereno. ¿Serio? Mientras estábamos en Zoom. Qué guay. Puede ser. Y... Ay, pero... Gracias, Miguel. Pero no nos vayamos del tema. Vale. La cuestión era eso, pues que hemos coincidido ahí, pues por vicisitudes de la vida y del contexto actual, pues gente con eso, con situaciones un poco complicadas en sus respectivos sectores. Muchas ganas de hablar. Muchas ganas de hablar, vale. La ilustración, ¿cómo está, Mayi? ¿Cómo está el mundo de la ilustración? ¿Ahí? Pues... A ver, especifica. Ilustración, la ilustración no está ahí, pues como sí. Siempre. ¿Pero ilustración a la que tú te orientas, a la que tú te dedicas? Mal. Mal, en los años 50 he estado mucho mejor. Pues pero ahora... en los años 50 no había Instagram. ¿Eh? No había Instagram para enseñar tus obras. Ya, bueno, pero te pagan por hacer cosas. Bueno, pero eso está bien. Pero no tienes seguidores. ¿Eh? No podías hacer reels. Sea lo que sea, ¿qué es eso? No, bueno, podrías poner el hashtag, sí, en el cuadro. Va ahí. Claro. Atrás. Vale. Pero, hostia, podías. Que ahora mal. Ya está. A ver, pues para quienes ya están en el mercado, pues guay. Pero es súper difícil acceder al mercado. Luego, aparte de aquí, tampoco se invierte mucho en la ilustración. ¿Aquí en Euskadi? Aquí o... en Euskal Herria. Ahí. Bueno, en el Estado pues tampoco tanto. Pero ¿y quién, entonces, ¿y quién invierte? Claro, es que por eso decía un poco de especificar un poco, porque la ilustración... O sea, hay de mogollón de tipos de... No, estilos es otra cosa. Yeah. De tipos de ilustración o de mercados de ilustración. O sea, no es la ilustración. O sea, pues una cosa es la ilustración científica, que la UPV acaba de sacar un máster que es súper caro y al parecer pues va a tener mogollón de éxito. Para especializarse en eso, en ilustración científica. Uh-huh. Sí, después de hacer biología o después de hacer ingeniería, pues te apuntas a ese máster para hacer dibujitos. ¿Dibujar átomos? O... ¿Eh? Vai, vaita. Sí. Me ha quedado un porrotón. Tamaño real. Con un bic. Poner bonitos los mapaches, ¿no? Dibujar un mapache bonito. Ahí con melenaza. Como tu tatu. Sí. Con Ray-Ban. ¿No? no sé, es que pero eso qué es. Es chungo. O sea, no sé. A ver, nosotros hace 2 años empezamos a montar un pequeño estudio entre un colega y yo, porque estábamos, pues ya habíamos estado dando vueltas por el mundo mogollón, así, más bien dando tumbos que dando vueltas. Estuvimos en Barcelona y ahí vimos un poco que sí que había movimiento y sí que había mercado y así. Y cuando volvimos decidimos ponernos un poco a nuestra bola. ¿Y qué nos ha pasado? Pues que en realidad no estamos haciendo nada de lo que nosotros queremos hacer. Estamos bastante ocupados en hacer pues encarguillos de aquí y por allá y así, que no hacemos tampoco lo que, o sea, nuestros proyectos propios. Hay gente que sí que tiene mogollón de capacidad, que tiene mogollón de visión, de sabe lo que quiere hacer, además pues al lado tiene alguien que escribe súper bien, o incluso esa misma persona escribe súper bien y entonces se saca sus propios proyectos. En nuestro caso, bueno, pues primero claro, estás hablando de proyectos donde se ilustran, por ejemplo, relatos. O sea, sí, eso sería... sí, va a ver que tú no he especificado, pero sí, o sea, yo me he formado más por el ámbito de la ilustración editorial. Y bueno, entonces, pues igual cuando hablo de ilustración, igual me enfoco más para allá. Vale. ¿Y eso ha bajado en época de pandemia? O sea, la edición de material ilustrado, de libros ilustrados. Pues no estoy muy segura, porque creo que ya los que están, digamos, los ilustradores consagrados, las ilustradoras consagradas, siguen teniendo sus, sus encargos. Pero a la hora de poder empezar, o a la hora de poder buscar a algún editor, y así, sí que ha bajado un mogollón. Bueno, mogollón quiere decir de 1 a 0. O sea. Ha bajado bueno, en binario. Mogollón, o sea, 100%. Nada, o sea. Es que igual aprovecho para meter un par de pullas. Aprovecha. Algunas. Tenemos ahora mismo bueno. 0 personas de audiencia que no creo que se sientan. Los anunciantes no se van a retirar. Pero hay editoriales que igual bueno, se comprometían. Perdona al público aquí presente. Tenemos 2 personas de audiencia física. 0 seguidores en. Bueno. Pero bueno, que igual que tenías un proyecto, una editorial se había comprometido y ahora, como ha bajado. La venta, que en sí no está muy claro, porque supuestamente durante el confinamiento subieron las ventas de libros. Bye, bye. Supuestamente eso, sí. Por lo menos lo que yo tenía entendido es que así fue. O sea, sí. El consumo de. Pues las editoriales han dicho pues, que no están ganando dinero y que entonces no pueden financiar. Bueno, te dicen financiar, pero al final es un producto que compran ellos para luego venderlo. O sea, tampoco es que te están haciendo un favor. Y de repente dicen que no, pues que no te lo van a. No te lo van a publicar. Y entonces te quedas ahí en bragas. Y dices, joder, yo los 3 meses que me he metido ahí currando, a tomar por culo. ¿Y normalmente cómo funciona? ¿Los editoriales tienen como su cartera de ilustradores o va como asociado a libros o a proyectos? ¿Este libro con esta...? A ver, yo tengo que decir que yo aquí en Euskal Herria no he editado ningún libro. Entonces tampoco te lo sé decir de primera persona, sé de gente de alrededor, sí. A mí me han dicho que tengo un amigo que vive de esto, pero a ver, primero te tienes que hacer un nombre y entonces ya empiezan a, o sea, normalmente creo que esto funciona así: tú trabajas gratis para ganar un concurso. Normalmente suele ser por aquí alrededor Lechepare, que son creo que 5.000 euros, ¿sí? Por el trabajo de casi un año. O sea, bueno, un año, claro, teniendo en cuenta que tienes que trabajar en otra cosa para poder hacer este proyecto y tal, y ya no me quiero meter en el mundo del cómic, porque eso ya es una locura. Entonces, ganas un concurso. Te haces un pequeño nombre, luego aparte también puedes hacer tus propias autoediciones y te vas haciendo como un hueco. Y tú tienes que tener un proyecto terminado, normalmente funciona así hasta que te haces un nombre, se lo presentas a la editorial y ellos te dicen si les interesa publicarlo o no. En sí funciona así. O sea, después de haber hecho el proyecto. Claro. Y tampoco hay tantas editoriales, ¿no? Al final son siempre las mismas o no, o sí que hay muchas. No, tampoco hay tantas. O sea, pero luego aparte, ¿qué pasa? Que normal, que las grandes editoriales o las... Bueno, las editoriales en general, a tomar por culo. les sale mucho mejor comprar algo que ya está hecho, traducirlo... Y Santas Pascuas. Es más rentable. Bye. O si no, te lo publican si tienen alguna ayuda del gobierno o así. Entonces, pues, ¿por qué me metí a esto? Pues no tengo ni puta idea. Te gustaba, ¿no? A priori. Sí. Era tu pasión. Sí, a mí me gustaba dibujar. Darlo todo por ello. Pero, bueno, a ver, que luego tiene sus partes guays y así, pero... Pero sí, el mercado pues es un poco una mierda. Luego puedes dar el pelotazo si saltas al mercado de Estados Unidos. Ahí ya, porque una edición pues es una burrada de tirada. O aquí en Europa, pues en Francia, algo. Claro, hay países que tienen mucha más cultura, ¿no? De la ilustración, de la edición ilustrada, del cómic. Bélgica, Francia, pues guay. Claro, entiendo que el mercado euskaldun será súper limitado, o igual se paga mejor porque... Bueno, no sé. No se paga mejor. No, o sea, igual. es. Lo que sí que tiene es un mercado pues que es mucho más accesible acceder a las editoriales. O sea, al final es casi como o sea, en tres pasos ya sabes que, con quién hablar. O bueno, o sea, también los ilustradores un poco nos conocemos o vamos coincidiendo en cosas. No sé, no sé, pero luego puede ser... A ver, ¿cómo? En Euskal Herria puedes tener un nombre, pero luego pasas al mercado estatal y no te conoce ni Chus, nadie quiere trabajar contigo, porque aparte también las cosas... Pues si lo conocen, no saben pronunciarlo. ¿Eh? Por ejemplo, o solo se ha editado en euskera, entonces se queda como muy cerrado, ¿no? O sea, es un mercado que está como un poco aislado, no sé cómo decirlo. Pero bueno, pero que hay mogollón de movimiento y además la peña hace unas cosas súper guapas. Y lo pone todo. Bueno, pero es que eso, tienes que ser mogollón de cosas a la vez. Tienes que ser ilustrador, diseñador, publicista, cualquier cosa. Sí, sí, luego, o sea, bueno, claro, es que yo no manejo mucho, pero bueno, ilustradores y ilustradoras que sigo y tal, o sea, que conozco es, ves en Instagram que hace cosas guays, tú, las vas siguiendo y de repente le van contratando de marcas o de editoriales o de lo que sea y se van ganando el pan, ¿no? Vale, bueno, eso, hay que hacer un mogollón de trabajo que no te va, lo pagan. Ya, que no va a ningún lado. Eso es, a ningún lado. A tu portfolio, ¿no? Sí, pero es que el portfolio también, o sea, no, hay pocos sitios donde tú vas con tu portfolio y te contraten. Yeah. Bien, o sea, a no ser que sea, pues eso, pues a marcas o... Yeah. Pero bueno, eso en realidad es como busca más a diseñadores y así, y luego pues te buscan. Pero luego ahí también hay otro problema que es el estilo, o sea, que no te contratan si no saben exactamente lo que les vas a hacer directamente. Y entonces, si sales un poquillo, si varías, si no saben lo que les vas a hacer, o sea, directamente, o sea... O te pueden intentar imponer su estilo, ¿no? O lo que igual buscan o quieren, ¿no? Eso suele pasar menos, porque eso ya es más trabajo también. O sea, dicen, va, tú haces esas cosas que me molan, pues hazme esto para esto. O sea, y tener un estilo propio requiere mogollón de curro y tiempo, ¿no? Y tiempo, y luego también es un poco una cárcel. O sea, tienes que seguir unas reglas súper estrictas, algunas cosas. Que hay gente que se siente súper cómoda ahí y otras gentes que no. O sea, yo, por ejemplo, no podría. O sea, bueno, de hecho, una de las cosas que sí que decidimos cuando montamos el estudio era justo hacer un poco lo contrario. Intentar... dar una respuesta adecuada a lo que nos proponían o al proyecto, olvidándonos de digamos nuestra identidad encajonada que se suele hacer. Pero bueno, al final todo eso es por mercado. ¿Cómo se llama el estudio? Haz publi, aprovecha esta gran difusión. Asteazkena komandoa. En Instagram, asteazkena. Vale. Bueno, lo pondremos con Chiliku, Jon Aranguren. Y lo estáis viendo reflejado en pantalla, aquí, donde podéis aprovechar para darle al like, ¿sí? Más allí. Y a la campanita. Vale, a ver, nosotros tuvimos mogollón de suerte, porque nada más empezar el estudio, o sea, estábamos súper perdidos, o sea, teníamos súper pocos proyectos y así. Además, nos quedamos sin curro después de, o sea, sin curro asalariado, quiero decir. En la sin empleo, la reclusión, ¿no? Esta trabajo. Tuvimos joder, en el confinamiento y se acabó el confinamiento y estábamos acojonadísimas y eso, no teníamos curro, además nos dedicamos a dar clases en escuelas y yo en Donostia Cultura y también dábamos tallercillos y así, y de repente, pues claro, no había talleres de ocio y así, entonces nos quedamos en la calle. Claro. Y estábamos acojonadísimas y de repente nos empezaron de la nada, a pedir encarguillos para aquí y para allá, pero eso sí, ninguno tenía nada que ver con el otro. O sea, cero. O sea, hemos hecho mapas de Oreo. Qué guapo, no, lo estoy viendo, está muy guapo, muy colorido. Hicimos el cartel del Feministaldi. Bueno, pero eso fue antes de la pandemia. Qué psicodélico, ¿no? El cartel del Feministaldi, ¿no? Así como vale. Con pastillas, así como... Claro, es que se llamaba Pilula, que el... Ajá. El esto, la edición. Y no sé, claro, decíamos a todo que sí, también queremos claro. Hacer de todo. Claro. Y es que si ves el Instagram nada tiene que ver con nada. La primera foto es un ahorcado. Sí, nuestra primera reunión. Que hay una X en la mitad. Sí, y el culín de un whisky, creo, también. Un vaso de Nestí. ¿No? Estás haciendo comentarios para invidentes. Ya, estamos haciendo mal el programa de radio. ¿Ahora con qué estáis, Maggi? ¿Estáis metidas en algún...? ¿No estaréis ahora... en algún programa de formación, de formadores...? De formadores. De formación profesional. Estamos con... Es que también hacemos maquetación. Y es que hacemos todo. No sé, tenemos que cambiar el nombre a todo, sí. ¿Hacéis maquetas de barcos? De naves de Star Wars. Me encantaría, ¿no? Barcos. Barcos clásicos. Dentro de botellitas. No, barcos no. De pales que flotan. Ah. Que polisémico es la raíz maque. O sea, de maqueta, maquetar. Maquito. Maqueto. Maca. Hamaca. Macarena. Macoque. Amaracas. No me ha olvidado. Oye, pues eso. Bueno, por ir concluyendo, porque al final vamos un poco. Sí, bueno, vamos. Bueno, no sé si quieres. Yo quería responder a esta pregunta. ¿A qué pregunta? ¿Cómo nos conocimos? Ah, claro. ¿A esa? ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas que nos unió el odio a Steve Jobs? Ah, sí. De hecho, bueno, Steve Jobs no, es Jeff Bezos. Que Twitch no hemos dicho que es propiedad de Amazon. Es que no lo sabías hasta antes de ayer, ¿no? Hasta hoy. Claro, lo he dicho otro día. Pero sí, nos unió el sendo odio a... Sí, porque ¿cómo salió el tema? ¿Alguien comentó algo? Ah, pusieron un vídeo de referencia, claro, en el curso de formación de formadores. Con súper buena voluntad. ¿El speech en Stanford? Justo ese. La única entrada que tiene... Es muy de coworking, ¿eh? Es muy de coworking, sí. Es muy de regaleta. De hecho, agradezco que en este coworking en particular sean bastante... Tienen bastante a la izquierda. Bueno, hay una máquina de bitcoins. Pero está en desuso. Es una máquina de bitcoins. Es una performance. Pero que te da cambios. Metes 20 euros y te da un bitcoin. Sí, te da. Me da cambios, sí. Para sacarte una cerveza online. Hay como botones y mientras más rápido le das, más genera. Si vas más rápido que un procesado... que un 21 te dan céntimos. Ay, ¿que el 95? Perdón. ¿De 95? No, Windows 95. Ah. De hecho, va a quedar... Nos va a quedar en la palestra... Perdona, había un chico en mi clase, porque mi hermano se compró un ordenador en el 1997 y era un 21-1. ¿Uno? ¿El primero? El primero, tenía unos 200 hercios, creo que era. The Real One. Y entonces, ¿sabéis la pegatina que pone el 21 Inside y tal? Y entonces, el hermano de este chico también era como bastante informático y tenía uno. Y hablando, Francisco, Fran, mi hermano tiene un ordenador. Sí, es un no sé qué, 200 Hz, dije yo. Y dice, ah, sí, mi hermano tiene un Inside. No, un Inside. Un Inside de esos. Pues voy a pedir un Inside. Ya está. Pues muy bien, Miguel. Que como anécdota. Tenemos que ir avanzando, que es sí. Una pena porque teníamos una sección muy bonita que era hablar sobre... Yo luego tengo el Valle a la EZ, ¿eh? Ah, vale, sí, pero bueno, que no. Valle a la EZ. Pues a ver, ¿por qué? Que teníamos una sección muy bonita, ya que Maggi, bueno, aparte de ilustradora, es experta en otras temáticas, como por ejemplo el cine exploitation, de género exploitation. Que no sé si quieres en una línea resumir en qué consiste ese género de cine. No, voy a hacer una recomendación. Mejor aún. Saltemos eso, guión. Sí. El guión de dos líneas. Escrito en texto plano. ¿Cómo se llama en la qué? Aplicación esa? Vale, igual. En Comic Sans. Vale, exploitation es un cine, o sea, es un tipo de cine que exagera. Exagera todo. Vale. Vale, entonces imaginaos lo que es el backsploitation. Backsploitation. Ahí va. Así que tenéis que ver la trilogía de A Town of the Dead. Muy recomendable. Muy difícil de buscar en YouTube. Vale, A Town of the Dead. Ah, A Town. Vale, que vale. También tiene. La segunda parte es Hoshian y Leven. Una ciudad. Hoshian, que te está saltando los gags. Perdón. Ay. ¿Has pillado el esto, la broma? A Town también es un pueblo. Sí, sí, que sí, se llama Town. Bueno, sí, sí. Por eso, A Town of the Dead. La peli es Town. Sí, de North Town. Mauri. Sí, pues sería en esa línea de bromas, sí. Ah, vale. Sí, sí. ¿Y la segunda parte cómo era? Hoshian y Leven. Buenísimo. Nos queda Hoshian y Leven. Napardez. Napardez. Vale. Es una trilogía, os digo, empieza con. ¿Cómo son? Zombies carlistas contra. Bien. Vampiros del PNV. Partido Nacionalista Vampírico. ¿Qué diferencia hay con la realidad? ¿Eh? Ninguna. No he dicho que es un drama cotidiano. No he dicho que sea ficción, ¿no? No. He dicho que exagera un poco. Luego vienen las momias de Bilbo. Bilbo. Y luego, nada, luego me ha explotado. Perdón, es que me he equivocado con lo contrario. Y también hay. Bueno, es que ya me voy a liar. No. ¿Qué? No. Euskal Herria Arena BDEAC, súper recomendable. A todo esto, hay en esta trilogía también hay subtítulos en castellano, para que no os sientáis ofendidos. Y para que no tenga gracia las cosas al traducidas. Sí, las bromas están traducidas literales, en bien. Francés y en inglés también. Bien. Sí. Hay 11 gentes, hay 11 personas. Perfecto. Vale, pues. Y eso, lo que os he dicho, una versión de Batman con alboca y pandereta. Eso es lo más que importante. No es que todo es maravilla. O sea, es un género, la verdad es que yo lo conocía por el Black Exploitation, uh-huh, y por la parodia que se le hizo después a eso también. Uh-huh. Que sale Black Exploitation también ahí. ¿Sale también? Sí. Son géneros, o sea, bueno, es que en verdad es el nombre de un género, pero en verdad son como mini géneros después, ¿no? Porque cada uno tiene. De hecho, dentro del Black Exploitation hay un montón de géneros dentro. Desde aquí os animamos a que busquéis por Wikipedia más cosas. Pero lo que iba a decir es que teníamos, aparte del Exploitation, teníamos otra sección, porque Maggie es experta jugadora de rol, que es algo de lo que tendremos que hablar en un momento dado, porque tenemos una sección creada que no vamos a desarrollar hoy, pero que se llama ¿Llevas una katana o te alegras de verme? Que es una sección en la que... Se hablaría exclusivo. Mirad mi cara de entusiasmo al ver esa sección que no conocía. Pero bueno, ya iremos desarrollando. Sí, más adelante. Yo creo que hay que desarrollarla bastante. Como experta jugadora de rol, ¿sí? Fingiré. Perfecto. Que me gusta. Me encanta. Es buenísima. Pues ya está. ¿Vas a una katana o odias a tus padres? Nada, mi esker. No, espérate. Pensaba que me iba a dar paso, pero no. Espera, voy a cambiar. Y es que es Miguel, por seguir adelante con la sección, te iba a decir. Sí. Voy a cambiar la música porque es que he puesto algo que no va. A ver, siempre solemos acabar las entrevistas, si esto se puede llamar así, con una mini sección que se llama Vaya la Ed en euskera y castellano. O sea, obviamente, sigo mierda. Que es, traemos noticias... Y para evaluar un poco la sapienza de la entrevistada, pues tiene que decir si son noticias verdaderas o si son noticias falsas. Oc con C. Oc con Q. Entonces, empezamos. ¿Puedo jugar? Vale, jugáis a una... ¿Más rápido? Bueno, no. Cada uno que diga una cosa. Pero es que yo me había bajado una aplicación que es Fail o True... Ay, mierda, joder. ¿Está sonando a saco toda esta? Qué raro que no funcione algo. Y file. Venga. Joder, mierda, tío. Entonces, hay que bajar a abrir. El propio botón de file era un file. Entonces, vale, primera noticia. O sea, file. Claro, unido a ilustración y todo esto, esta movida. Iba a hacer también de Exploitation, pero no me da tiempo. Noticia número uno. Doméstica compra CCC por 556 millones de euros. Apúntate a su nuevo curso de ilustración al carboncillo y recibe la guitarra de regalo. Vaya la E. Yo digo Ed. Sería más barato, así que venga, bye. Pues es... ¡La mierda! Joder, ¿pero por qué se ha bajado? ¡Es falsa! ¡No jodas! Claro. Chupito. La compró por menos. Ojalá. Vale. Al lío de ilustración. El movimiento intelectual y cultural de la ilustración nació paradójicamente un siglo antes de la invención de la bombilla. Vaya la E. Bye. Bye. La verdad. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. A principios del siglo XVIII. La bombilla a principios del siglo XIX. Otra noticia. Una señora retoca una imagen de Cristo y se vuelve tan famosa como él. Vaya la E. Bye. Bye, bye. Hombre, el Cristo de Borja. Lección. Una señora retoca una imagen de Mahoma y lo que pasa a continuación te sorprenderá. Dejará bien en un o explotará en tu cara. Vaya la E. Son titulares de noticias, ¿ves? Ahora se llevan este tipo de titulares. Joder, ya se ha bajado una voz. Vaya la E. La señora se llamaba Charlie. No, la señora. Bye. Bye. Bye. Bye. Venga, bye. No, ¿eh? Bueno, no, no sé, no sabremos, igual, nunca lo sabremos. Pero seguramente te sorprenda. El grito del sereno busca noticias de ilustradoras para esta sección y sorprendentemente encuentra dos en el fachareódico El Español. Vaya la E. Bye. Bye, bye, fijo. Joder. ¿Qué es evidencia? Joder. Bien. Sí, había dos noticias de ilustradoras. ¿Qué, de hoy? No, de noticias en El Español. Había dos. Qué buen CEO tiene El Español, ¿no? CEO. O sea, posicionamiento, ¿no? SEO. ¿Eh? El SEO. No me has dejado hablar. Posicionamiento de... Sí, sí, sí, sí, lo ha dicho bien. Sí, lo ha dicho bien. No, o sea, lo ha dicho mal, pero o sea, el contenido era... Lo ha dicho mal pronunciado. Lo ha dicho en almeriense. Guadaliano. Última. El Museo ABC de la Ilustración cierra sus puertas tras una década de actividad. Ahora se dedicará a ensalzar la figura de José María Aznar. Vaya la E. Museo ABC de la Ilustración. Situado en Madrid. Capital. Yo diría Ed. ¿Allí? Quiero decir Ed, pero es que me sale un bye. ¿Quieres que sea bye? Pues es. ¿Es bye? Es verdadera, sí, sí. Bueno, no, no se dedicará. Bueno, se cierra. Y luego, como es de la ABC, pues se supone que ensalzará la figura. O sea, no es verdad entonces. Si te has inventado. Presidente. Sí, sí, hombre. Te has inventado la segunda parte. Parcialmente, ¿no? Parcialmente, parcialmente. Parcialmente. Parcialmente. Parcialmente verdadera. Bueno, igual ensalzada, pero a puerta cerrada. En la intimidad. Sí. Ensalzada a cal y canto. Venga, cambiamos de sección. A ver, pero... Pero todos sí somos víctimas de graves heridas físicas, incluso a veces políticas. Pero somos víctimas de que... A ver, pero esto es mierda, ¿qué es? Bueno, pues nada, ¿eh? Es que no estás escuchando, me estaba poniendo a Frante de fondo. Ay, Miguel, tantos cables. Despide ya. Tenemos por unos 4 cables. Tendréis que comprar los 2 a uno. Yo creo que sobra mucho. Hemos comprado y uno no nos sobra cable. Y falta guillón. Bueno, oye, ¿queréis hablar al micro, por favor? Ah, que sigue activo. Programa de radio. No solamente no estamos explicando las cosas, sino que... Pensaba que estábamos fuera de micro. No, claro, despide. Ah, pues... ¡Hala! Bueno, Maggi, mi es que por participar de estas chorradas. Ah, no, descargas. Sí. Y además, bueno, todavía tengo tiempo para ir a por cerveza. Perfecto. Ahora, pues eso es lo que tenemos. Bueno, descargasco. Nos vemos. Adiós. Reparte. Las que muestran los medios de comunicación, ya no solo en informativos, sino en series o en programas que se hacen llamar educativos, porque esa es su misión. Tú mismo eres tu propio enemigo en momentos determinados, ya que haces lo que no quieres y lo que debes nunca puedes. La doble naturaleza de casi todos los seres vivientes hace que procuremos hacer el mal desde los pies hasta los dientes. Tenemos peligro al andar, tenemos peligro al hablar, incluso también al escuchar, ya que el pelo nos pueden tomar. Mira en tu reloj a ver si es la hora de comer. Y mira con quién vas a comer a ver si el plato tú vas a ser. En África casi todos saben muy bien de qué van a morir. De sida, de hambre o de cualquier otra enfermedad. Que en Europa o en Norteamérica esta bien se podría curar. Con una pastilla o una inyección que una muerte podría ahorrar. Llegará la hora de consultar la hora y decir: ya es la hora. Llegará la hora de consultar la hora y decir: ya es la hora. Llegará la hora de consultar la hora y decir: ya es la hora. Llegará la hora de consultar la hora y decir: ya es la hora. Bueno. No, pues nada. No tienes que hacer nada, a ver. Simplemente hablar. Vale, pues nada, ya estamos aquí de vuelta con el programa. Sí, así es. Sí. Efectivamente, aquí estamos de vuelta con el programa. Eso es. Al que me da la sensación que le faltan un par de ajustes a nivel técnico, ¿eh? Quiero decir, algún plano un poco más ajustado, más bien encuadrado. Pero bueno, eso se irá rodando. Vale. Las cuartas temporadas nunca fueron las mejores. Si recordáis Lo Soprano, en la cuarta temporada hubo un pequeño bajón de calidad. Sí, yo creo que comparado Grito de los Sereno y Lo Soprano... Los Simpson hubo un pequeño bajón. Has la historia. Vale. Pues nada, Albert. Aquí estamos ya con el Word abierto. ¿Qué te cuentín? Starkey Hutch tuvo un pequeño bajón en la cuarta temporada también. ¿Sabes quién ha tenido un pequeño bajón? ¿Quién? ¡Pablo Hassel! ¡Pablo Hassel! No me digas. Sí, ha tenido un pequeño bajoncillo el hombre. La compatriota, además. Pablo Hassel es de Lleida. Sí. Por eso es Hassel, porque en catalán sería Hassel, ¿no? Es Hassel con G. Sí. Pues sí. Pues en el Beatles no queríamos... A ver, es que hemos descubierto una cosa bastante sorprendente. Sí, de hecho no hemos dicho nada, pero en la cuarta temporada tenemos un equipo de investigación. Eso es. Hemos contratado... Pues... Bueno, luego lo comentamos. Es ¿vale? Un equipo que se lee los guiones, ¿vale? Que se suben en Google Drive. No, pero bueno, se puede comentar, pero... No, pero es cierto que hemos descubierto una cosa que creemos que puede ser la herramienta de salvación de Pablo Hassel de ir a la cárcel, o bueno, salir realmente. O sea, podríamos enviárselo al fiscal o a la fiscal de turno para... Eso es, al fiscal y a la fiscal. Entonces, De hecho no, por el fiscal. ¿Sí? Mira, hay más frases escritas de Pablo Hassel, o Hassel, en crónicas y columnas periodísticas, ¿sí?, que toda su discografía. Y eso que, según hemos podido comprobar, suman más de 50 discos desde 2005. ¿Me estás diciendo que Pablo Hassel o Hassel, ha editado más de... ¿Cuántos? No solamente editado, sino grabado. En concreto, 54 discos. 54 discos desde el 2000... 2005. ¿2005, 54 discos? No, sí, es verdad. Que no puede ser verdad. 54 entre 15 son unos cuantos. Wow. Son muchos. O sea que, fijaros lo rapero que es este chico. A ver. No reís de las desgracias ajenas. No. Y a ver, desde el Grito de los Sereno, no es que seamos grandes fánsicos de Pablo Hassel, o Hassel, depende si se quiere pronunciar bien o mal, pero sí que somos fans de la libertad. Sí. Entonces, pero como bien sabéis, el Grito de los Sereno no se caracteriza por su divulgación matemática, ni mucho menos por la divulgación del rap, no. ni siquiera de la gente que coge al andar, que podría tener cierta relación. Entonces, os estaréis preguntando, a día de hoy, las espectadoras de Twitch y las físicas y las de demás, ¿por qué habláis de Pablo Hassel? O Hansel. O Pablo Hassel. Pues porque no hay derecho, Albert, no hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. En un estado de derecho, que los artistas que no caminan derechos, los raperos, se les encarcele, privándoles de derechos. Fíjate. Y eso es un hecho. Y es más injusto aún que a un artista se le acuse de injurias a la corona, cuando en realidad, y aquí viene lo sorprendente, es un ferviente defensor de esta sacra y noble institución. ¿Qué me estás contando? Como lo oyes. Dor. Como lo escuchas. Y sí, nos atrevemos a afirmar que Hassel o Hassel jamás se ha pronunciado en contra de la Casa Real y de sus atractivos y nada corticos integrantes. El equipo de investigación, como decíamos antes, del Grito del Sereno, formado por un bolivic, una conexión de fibra de Pepefón y el asistente de voz de Google, que se llama OK Google, busca a Pablo Hassel en Wikipedia, ha sido capaz de encontrar información reveladora que podría suponer, atentas, la liberación inmediata y la absolución de todos sus cargos. ¿Qué? Como lo escoltas. Eso igual provoca un aumento de audiencia considerable. Posiblemente. Entre la comunidad rapera. Sí, sí, que es la... Que cuando van con cascos se le van cayendo... La que más nos interesa. Van cojeando. Hay que ir poniendo bien la gorra y los cascos. Toc. Se le cae el L y luego el R. De ahí viene TikTok. Sí, son muy de TikTok los raperos. Están las Twin Melodies esas rapeando todo el rato. A ver, y es que el Estado... Escuchad, es que este Estado, con una democracia asentada durante siglos y siglos, por no decir de toda la vida, puede tolerar muchas cosas. Puede tolerar la existencia de partidos políticos con idearios radicalmente contrarios a los derechos humanos. Sí. Violaciones despreocupadas de las obligaciones fiscales, judiciales... Por supuesto. De cualquier persona que tenga un allegado a un mínimo de concejal. Adelante con ello. Puede hasta tolerar enviar artistas a Eurovisión y que solo consigan 5 puntos. ¿Eh, Manuel Navarro? ¿Eh? Pero lo que no puede tolerar es que a un compatriota sea encarcelado por injurias a la corona cuando en realidad es un ferviente defensor del alma mater, del pegamento y medio de esta santa nación. Pablo Hassel, o Hassel, o Hansel, o Hansel, como bien ha podido demostrar el equipo de investigación, no es un ogro republicano como tal pintan los medios, bueno, los medios financiados por grandes anunciantes y bancos, es decir, los buenos, como demuestran estas grabaciones. Mi artículo lo dedico hoy a Hassel, Iglesias y sus seguidores. Esa colección de vándalos de familias acomodadas sería un homenaje de violencia sin límite con la excusa. Me imagino que irían ciegos de alcohol y porros para amenizar la fiesta. Por su parte, el homenajeado se llama Pablo Rivadulla Duró. Es hijo de empresario y un ferviente comunista y antisistema. El pretencioso rapero tomó este seudónimo, por lo visto, de un libro de cuentos de literatura árabe, aunque pensé que este necio se había inspirado viendo las portadas de los libros del novelista Sven Hassel, cuya obra trata sobre la guerra mundial y los nazis. Me parecía más razonable teniendo en cuenta que es un pedazo de nazi de tomo y lomo, como algunos personajes del autor de origen danés. Le acompaña el físico propio de Bruto, sin escrúpulos, que enviaría a cualquier demócrata una checa. No le temblaría la mano. ¡Stop! Esto, pues sí, pues como habéis podido escuchar, este personaje, Maruenda, pues habla de Pablo Hassel, lo critica diciendo, ah, pues yo pensaba que se había puesto el nombre por un escritor que escribió sobre los nazis, entonces pues yo creía que era nazi, así directamente. ¿Qué pasa? Que eso, que estoy cargando el archivo ahora mismo, no sé hacer dos cosas a la vez, y Pablo Hassel puede ser de todo menos... Mira, Pablo Hassel, ya habéis oído barbaridades, ¿no? Nazis, tal. Y Pablo Hassel puede ser de todo menos antimonárquico. Puede ser catalán, puede ser heterocis binario, puede ser republicano, pero lo que nunca, nunca, nunca será, será comprador de la ropa desigual. De hecho, tenemos audios de sus, de, digamos, de seres cercanos, de su entorno, que lo defienden a ultranza. Como por ejemplo su representante, el Pepinazo, manager del artista desde 2009. Pepinazo hablaba de esta manera de Hassel. Quan el vaig conèixer en una assemblea del pues, CDR... Cuando conocí a Pablo Hassel en el coro de la parroquia, rápidamente nos caímos súper bien. Cuál es el millor me enseñó un collage de macarrones, cremades fotos del rey, haciendo como, además, ya sabes, la foto del rey. Pacharán, además, hecho estaba hecho con pastas gallo. Que bueno, es la única que no se quema cuando las cueces. Es que buen día. Queda al dente. Y sus canciones, joder, y son la leche. Cançons, bueno, la verdad es que son sense més. Yo de hecho creo que David Bowie ha sido reencarnado en este muchacho. Desde 2005. Es un ejemplo de constancia y dedicación al rap. tonto casi tanta como la de la racha, pues la racha se acabe y el tonto se queix. Y el tonto se agueix. Cuando el vaig conèixer en una assemblea... Ay, perdón, que estaba en bucle. Nada, pues... bueno, ya habéis escuchado un poco cómo le estima este hombre. Y este conjunto de informaciones está, sin duda, desmantelando el ideario oficial. Esta labor que estamos haciendo en El Grito del Sereno está desmantelando el ideario oficial que los grandes medios han conformado de Pablo Hasél. Pero el gran logro del equipo de investigación ha sido encontrar material musical inédito de este artista dentro de una caja comprada en Emmaús. La sorpresa fue encontrar un CD verbatim, escrito con rotulador permanente del gordo, en la que la etiqueta parecía leerse Pablo Hasél 2008 y abajo Nunca serás emérito en mi corazón. Este CD llamó la atención del equipo de investigación y, bueno, pues tuvo que comprar un Discman también en Emmaús para poder reproducirlo porque no tenían. Igual fue la sorpresa que se encontraron un tema, versión de esta canción original de Pablo Hasél. Vamos a ponerla, si la encontramos en el navegador. Bueno, perdón, vale. Pablo Hasél, vale. Esta es la canción, digamos, original que... ¿Cuántos millones y millones que han saqueado y derrochado compuso durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados, se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un char en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el pueblo me dijo. Con la pija de su amante recuerda está cazas como, de elefantes. Podéis conocer o no. Es que voy a poner más cosas. Como habéis podido comprobar, bueno, es un poco el audio original de Pablo Hasél. Y, digamos, lo que encontró el equipo de investigación en ese CD fue esta versión, que entendemos que es la real, y esta fue, pues no sé, una burda manipulación, la que ha salido a la luz, pero vamos a escuchar realmente la buena. Esta canción, la anterior, se llamaba Juan Carlos el Bobón, bueno, en una, digamos, rima bastante fácil como para haberla hecho este cantante. Realmente la original se llama Juan Carlos el Bombón. Vale, venga, vale. Empezamos de nuevo. ¿Cuántos millones y millones de besos regalados durante tantos años, tantos miembros de la familia real? Luego las gentes que nos gobiernan dicen que son sinónimos de derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados si se acerca la República Popular. Esta es la historia de Juan Carlos el Borbón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace parece delito. Apuntaba a maneras el bonachón, igual que su hermano Alfonsito, pero pasó un desgraciado accidente, igual que hay tantos cada día como Rajoy antes de ser presidente. Torrente es ficción al lado de Juancar. Ya decía Sofía que su marido le encanta. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco, la que le otorga la Constitución y toda su vida trabajando? Es consciente de su impunidad y aún así es neutral como Suiza. Imagínalo borracho. No, él no se emborracha. Dicen que con un amante andaba de cazas de elefante, pero su única amante es el respeto por la naturaleza y el arte. A la cárcel van los malhechores y no la infanta Cristina, que usa para cortar puros la guillotina. ¿Recuerdas su hit? ¿Por qué no te callas? Esa fue buena, en Venezuela. Juan Carlos el Bombón, si lo ves de perfil tiene un polvazo español. En televisión dicen que es útil, claro, para la unidad de España y el dueño de Máximo Duty. Juan Carlos el Bombón, qué percha cuando viste de traje, muy cabrón. El cabrón con cariño, ¿se entiende o no? Casi tanto como Felipe, menudo perchón. si cuentas lo que no hace y farsas muy molonas, te acusarán de injurias a la corona. ¿Y qué hace Juan Carlos en su día a día? O cuando era rey, sanciona y promulga las leyes, las cortes convoca y disuelve, al gobierno nombra y separa a propuesta de su presidente. Propone el candidato a presidente del gobierno, convoca referéndum en los casos que haya acuerdo. Juan Carlos el Borbón expide decretos acordados en el Consejo de Ministros y además confiere empleos civiles y militares y distinciones a los más listos. Juan Carlos el Borbón. Ajá. Juan Carlos el Borbón. JC el C. JC, JC en el trono. En la base, con 7 record beats. Una tarde. hhgroups.com.mp3. Ese es el archivo, la base, el sonido. JC. Que ya. Ya no está, pero. Porque. Ya hizo. Ya ha hecho todo. Y ya no hace falta que esté, porque. Todo bien con él. No ha hecho nada malo. Bien, o sea. Todo. Todo bien. Todo bien. JC. A tope con la. Con lo tuyo. Yeah. Ajá. Punto MP3. Audacity. Audacity 12. Ajá. En tu estéreo. Pues esta fue. Esta fue lo que el equipo de investigación encontró en ese. En ese verbatim en Emmaús. Y con esto queremos decir libertad Pablo Hasél. O Horfol. Sí, o Hasél. O Hasél. Y no, el alegato final, y no porque nadie debería ser condenado o debiera ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo. Por muy desagradable o escandaloso que a alguien le parezca, siempre y cuando no constituya delito de odio. Ni tampoco debería ir alguien a la cárcel o que el Código Penal pudiera criminalizar expresiones o creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión. O tampoco debería ir a la cárcel porque sus letras... tampoco creemos que alguien deba ir a la cárcel porque sus letras no hagan sino condenar actitudes o hechos reales que, aunque no hayan sido juzgados, pues realmente son así. Pues no. Sino que Pablo Hasél, sencillamente... no debe ir a la cárcel porque es monárquico, como bien ha defendido esta canción. Y alguien que es monárquico y Juan Carlista no debería ir, y de hecho no van, nunca a la cárcel. Libertad Pablo Hasél. O Hasél. Bueno, Albert. Bueno, Miguel. Con esto llegamos a la fina del programa. Qué bien terminar así, con un descubrimiento. Pues sí, es que el equipo de investigación lo ha hecho bastante bien. Sí. Aquí te paso una nota. No te pasaba una nota, estaba sujetando un papel. Bien. ¿Llevas una katana o te alegras de verme? Bueno, sí. Pues nada, hasta aquí el primer programa de la cuarta temporada de Grito del Sereno. Algo que parecía que nunca iba a llegar, o se ha resistido bastante. Sí. Desde aquella... Bueno, claro, es que no hemos contado porque no hemos estado tanto tiempo sin hacer. Ya, bueno, eso porque ya... hicimos un programa... Ya lo contaremos porque la gente no sabe, pero estamos a riesgo de que nos echen de un edificio. Ya, sí. O sea, vale, directamente. Vale. Pero un estamento muy por encima de nosotros nos puso piedras en el camino. Sí. Y eso, y hasta ahí podemos leer, en el siguiente programa lo vamos a decir. ¿Es el estamento que te están mandando mensajes por WhatsApp constantemente? No, es uno que casi se atraganta con almendras. Vale. Y pronto lo contaremos. Vale, bien. No tengo la canción de los tigres, tenemos que despedirnos con Cat Stevens porque no da tiempo a poner eso. A la brava, no pasa nada. Y nada, Y eso va a agradecer aquí ahí al público. Al público presente. Por venir, a Maggi también por Maggi venir. Presente. Prestarse a este experimento. A la gente que. Igual se ha pensado en algún momento vernos. A la gente que nos manda WhatsApp. Que no lo haya hecho. Pensando que estamos retransmitiendo por WhatsApp. A mi madre que ha intentado hacerse darse de alta en Twitch, pero pues eso. Pues por la edad, no. La señora sola tiene nuestro respeto. Es el desplegable de edad, de año de nacimiento, no pasa del 87. No hay opción. Bueno, haría que esa señora entrara y dijera: ¿qué intereses tiene? FIFA 21, Minecraft. World of Warcraft. Eso, eso. League of Legends. League of Legends. Bueno, pues nada, ¿algo que añadir, Albert? No, creo que ya hemos dicho todo lo que podíamos decir. Vale, pues al final, recordad, somos dos hombres heterocis miopes, estamos utilizando un medio más de comunicación que a nuestro alcance, y posiblemente estamos quitando a mujeres la voz, sí. Bueno, yo qué sé. No sé, hay otros que escriben rap y... yo qué sé. Eso es. Vale, pues nada, nos despedimos y... hasta la siguiente. Bye. Es que recasco. Es que recasco.